Yeah. Byron, la excelencia. Woo! Joe Alex y MC. Con Alex y MC. El charla. Esto es más que un MC. DJ Irusta. The Mixtape. Produciendo Business Music. Negocio musical. Yeah. Byron, el ídolo de tus fanáticos. Yeah. Ay, ay, ay, ay, volvió ay, el guerrero. Yo soy el que muchos odian, porque de cualquier manera voy a obtener la victoria en esta guerra de envidiosos ahogados en la discordia. Cuando yo los mate, que Dios los tenga en su gloria. Quede claro que yo no quería volver al pasado, pero como incidieron voy a darle su regalo. Y no se molesten, ni divulguen que soy malo. Y si infiltrado sal del paso, que Byron ha regresado. No te sofoques, loco, que la distancia es mucha. Contigo lo cojo suave, conmigo tú coge lucha. Inepto, date quieto, ya manga el efecto. Si esto fuera el gobierno, fuera el candidato electo a la presidencia. ¿Quién gobierna más que la excelencia? Estoy hablando con base, soy la voz de la experiencia. La controversia, controlando esta potencia. El rap me mandó a buscar cuando supo de mi existencia. Aquí no se coge esa, somos callejeros. La forma en que vivo y me expreso se la debo al guero. Donde se pasa trabajo, el mundo verdadero. Rodeado de papeleros y de amigos traicioneros. No me desespero por obtener lo que yo quiero. Persevero y poco a poco me apodero del dinero. Ya te di lucero, sigo en el asiento delantero. No me va a poder alcanzar ni siquiera si yo te espero. Ya, yo doy tan duro que te causo retrocesos. No doy desde talento, aunque lo tengo en exceso. Ojalá Byron se quite. Muchacho, no diga eso, que para rap soy necesario como el calcio para los huesos. Ve, soy pionero, rego desde la antigüedad. Y de mí tú no te salvas ni pidiéndome piedad. Tú eres monótono, no hables de versatilidad. Quédate en tu mismo coro, Byron es la prioridad. No se desesperen, mejor cójanlo con calma. Que tú es para todo el mundazo, que se coja la demanda. Demándenme, porque de esta nadie te salva. Cuando tú cantes en vivo, el público te da la espalda. Soy un asesino, la excelencia a acabarte vino. A veces ni yo mismo creo lo mucho que rimo. Me mandan tu canción y sin oírla la declino. Retino, en este asesinato no hay testigos. ¿Qué problema? Tú siempre con el mismo lema. Yo cuento tu progreso, es como un reloj de arena. Manga la manera de yo finalizar el tema. Lo que tú haces ahora, yo lo hice a inicio será de carrera. Mejor que se quiten, no podrán con nuestra membresía. Llegaron los que rompen el una melodía. Somos pioneros, no discuta nuestra primacía. Somos los dueños del juego, reyes de esta dinastía. Que se quiten, no podrán con nuestra membresía. Los novatos que se quiten, que andamos de cacería. Esto es zona de guerra, cada cual coja su vía. No he fallecido y ya quieren hacer mi biografía. Yo, Wallace CMC. Soy el MC prematuro que todos ustedes quieren ser. Soy la estrella del hip hop que casi va a acontecer. Si tú lo querías ver, charlatán con la excelencia. De los nuevos talentos, pues somos tu preferencia. Tú no tienes coherencia en el rap con frecuencia. Si me destaco por algo, tan claro por mi elocuencia. Tengo alto nivel de valencia, todavía no hay competencia. Y como soy tu superior, tienes que hacerme reverencia. Deja tu negligencia, que no hay rival existente. Tú nunca vas a sonar porque no eres consistente. Yo juego con tu mente como el fuego, soy ardiente. Manda que hace la boca que ya te rompí los dientes. Soy tu dolor de cabeza, tu problema matemático. No encuentra la solución porque se volvió enigmático. Con la cotorra que tengo lo voy a dejar maniático. En esto somos los artistas y ustedes son los fanáticos. Lunático, vente y coge tu espacio. Porque yo voy a sonar más que los relojes Casio. Tú no estás a mi nivel, para mí no eres adversario. Tú no eres suficiente, búscate un complementario. Lo que tú sueñas hacer en un futuro ya lo hice. Si tú eres mejor que yo, ¿pa' qué tú quieres que me quite? No va a aguantar el rebote, entonces mejor evite. Que cuando tú llegues mi letra me dice, te la comite. En esto tú vas suave como flujo de miel de abeja. Predigo tu futuro como lo hace un profeta. Sí. Te voy a dejar hinchado como lo hace la papera. Y te voy a dar más duro que un virus de varicela. Soy el temor de tus temores, frustración de frustración. Y tú me tienes esquizofrenia como ateo o mormones. Yo hace que tú llores como lo hace la epidemia. Y mi léxico es tan amplio como la Real Academia. Tu vida es bohemia porque no hice un fit contigo. Cuando me oíste por primera vez, tu sistema se vino. En la música te hostigo y te causa escalofrío. Que lo sepa todo el mundo, soy causa de tu retiro. Yo brillo más tu zafiro y me adueño de tu carrera. Ya estoy puesto para lo mío y no hay nadie que me detenga. En el hip hop soy el fenómeno que nunca da gavela. Mejor busco otro oficio porque aquí tú no eres chica. Será mejor que se quiten, no podrán con nuestra membresía. Llegaron los que rompen encima una melodía. Somos pioneros, no discuten.